FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, hola. ¿Puedo probar el micrófono antes? No. Pero no sé si me escucho. Estamos en el aire. ¿Cómo vas a probar el micrófono? Y pero no sé si lo dejaron abierto o lo cerraron. Che, me acaban de decir que no soy joven. Me siento muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿quién te dijo? Leo. Qué ortiva. Claro, yo te iba a decir porque no me vieron a mí, pero bueno, Leo me vio. No, pero me estaban diciendo que hay una actividad para jóvenes y yo dije, yo quiero ir. Me dijeron, no. ¿Y pero qué es ser joven? ¿Hasta qué edad se puede ser joven? Lo que importa es el espíritu. Hasta los 26, dice Leo. Hasta los 26. Háblale al micrófono. Hasta los 26. Leo dice que es joven hasta los 40, dice Martín. Sí, exactamente. Che, ¿y Leo va a ir a esa actividad? No puede porque no es joven, claro, por supuesto. Bueno. Ahí viene. Uy. ¿Qué pasa, Leo? ¿Puedo explicar? No, Leo, ya tuviste 3 horas para hablar. ¿A qué edad se murió Janis Joplin? ¿Sí? ¿A qué edad se murió? Jim Morrison, Jimi Hendrix, James Dean. Hasta ahí se joven. Jesús. Después ya no morí joven. No, Jesús murió a los 33. Bueno. Hasta los 26, amigos. Después ya... Bueno. Creo que Cobain también murió a la misma edad. Está bien. ¿El muchacho de los Ex-Pistols a qué edad? No sé. No lo sabemos. No sé. Sí, Leo dice que es un que Mariano es un pendeviejo como no, él. No, él es un pendeviejo, yo no. ¿Mariano no es un pendeviejo? ¿O Darío? Bueno, no importa. Igual, adiós. Me parece como meterle una edad a esta cuestión de ser viejo o ser joven es como partir las cosas en dos. Como, por ejemplo, fin de año. No sé, se me ocurre. ¿Te parten dos fin de año vos? A mí fin de año me parten dos. Llego partido en dos a fin de año y no sé por qué uno necesita creer que hay un quiebre en ese fin de año. Claro, como que todo termina. Estás esperando que llegue enero para empezar de nuevo. Empezar. O para descansar y empezar. En realidad estás esperando que llegue enero, pero cuando arrancás en marzo. Nadie arranca en enero. De nuevo. Se depende cuando tengas vacaciones. También. Yo tengo vacaciones en enero. Sabes que yo hace unos años vengo festejando el Inti Raymi, entonces se me complica el fin de año a mí, porque naturalmente siento que me sincronicé, bueno, con esto de empezar el año justo cuando el sol empieza a volver, cuando la energía empieza a volver, y el fin de año cultural, impuesto por el calendario, me hace complicar un poquito, porque energéticamente me siento mejor. Como que estoy a mitad, ¿no? Estoy a pleno. Pero bueno, está como esta obligación de festejar esto. Bueno, que no, el festejo está perfecto. Todo festejo viene bien, pero... Sí, pero es un festejo raro, porque no es propio de la época en la que vivimos. Uno traslada aquel festejo que se ve en las películas yankee y en los dibujitos... Y traslada toda esa comida, nosotros la comemos acá, eso de comer con muchas calorías. Nos cagamos de calor, nos escabiamos toda la noche, como vamos a hacer el 25 acá, haciendo aguas fuertes. Lo vamos a continuar acá, del 24 a la noche, estás hablando vos. También estaba pensando un poco en eso, ¿no? El programa también termina a fin de año, llega fin de año, paramos un ratito y volvemos a arrancar en febrero seguramente, pero ¿por qué tiene que terminar en diciembre? ¿Por el fin de año? Porque todo termina. Porque yo tengo vacaciones y me voy a ir. Hoy me fui a sacar los pasajes. No sé ustedes que si tienen vacaciones. ¿A dónde te vas? Me voy a Misiones. Y de ahí rumbearé para Brasil. Es la idea. Brasil y voy a bajar por Uruguay e ir a visitarlo a Álvaro. Y cruzar el charco nadando. Yo reservé mi pasaje para la Pelopincho. Uy, buenísimo. Sí. Este año de vuelta. ¿Y se viene la Descolonia? Y sí, este año viene la Descolonia de vacaciones para chicos. Bueno, todos los que quieran informar pueden llamar acá a la radio. Y ahí está. Bueno, como tiene que haber un corte a fin de año, corte para todo, vamos a darle un corte a esta charla y empezamos el programa. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Una pregunta. Sí. ¿Es necesario que estemos viendo Andino en esa pantalla? No. No. Ah, los compañeros latidos dejaron el televisor ahí, no sé por qué. Ahora lo cambiamos. Sacó un libro, Andino, ¿sabías? Permiso. Terrible. 10:15 de la noche, comenzamos diciembre en Aguafuertes Rockeras. Como les decíamos, empezando a terminar el año, de alguna forma, es como que, como decía Vox Day, todo concluye al fin, nada puede escapar. Algo de eso hay. Así que bueno, tenemos gente invitada para el día de hoy. Ya llegaron los chicos de Peces, que en un ratito van a estar charlando con nosotros. Y la semana pasada estuvimos revolviendo el freezer, ¿te acordás, Víctor? Sí, me acuerdo. Y bueno, encontramos otra sección perdida en el tiempo, así que hoy tenemos radioteatro nuevamente. Sí. Como que estamos buscando ahí qué dejamos en el olvido. Qué bueno. Así es. Vamos a hacerlo rápido porque hoy tenemos un programa muy, muy cargado. Nos están esperando los chicos ahí afuera para venir, tocar un tema, hablar un toque. Así que te puedes comunicar. Si tenés una compu al lado, hacelo. Vía chat es muy sencillo. Abrís, pones agregar contacto, le pones Aguafuertes Rockeras. @hotmail.com. Me tengo que acordar, no sé por qué. ¡Vamos! Aguafuertesroqueras.com. @hotmail. No, para empezar de nuevo. Menos mal que era muy sencillo, ya me mareaste. Perdón, es muy sencillo. Abrís el Messenger. Pones agregar contacto y ahí agregás la dirección que es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Y ahí te haces amigo nuestro internauta y nos mandás mensajitos vía chat. Si no, lo podés hacer por una vía muy sencilla, es la más conocida de todas. Todos tenemos un celular a mano. ¿Lo podés hacer a qué número? Todos no, Al 15-6154-0359. Yo no digo que todos lo tengamos en la mano y que tengamos uno. Todos tenemos al alcance alguno, dije. Ah, puede ser. Ahí está. Y si no, por una vía de comunicación un poco más vieja, a nivel tecnología, ¿qué es cuál? Es el 466-6559. Ahí está el teléfono para comunicarte con Aguafuertes Rockeras. Vamos a escuchar un tema, Moreno. Y si no, te venís hasta Saavedra 81. ¿Elegiste algún tema? Sí, venite a Saavedra. Ahora vamos 80. A tomar algo, seguramente. Seguro. Seguro. Vamos a escuchar a Mixture, una banda de la zona que ha sacado un disco muy bueno, estuve escuchando, y hacen una versión de un tema de Charly García, un clásico del rock nacional, Promesas sobre el bidet. Por favor, no me abres más los sobres. Por favor, yo tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. ¿No? Claro, a eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguas Fuertes Roqueras. Tan solo estoy en mi habitación blanca. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Queremos contarles que tenemos muchas entradas para ir a ver a Blanca Grande mañana sábado 5 de diciembre a partir de las 22 horas en Boban Bar. Esto es Pastorini Ruta 5 frente al día, muy cerquita de acá. Gentileza de la gente de ahí de Blanca Grande. Así que nos llaman, nos piden las entradas y se las guardamos acá para que pasen hoy o mañana por la radio a buscarlas. ¿A qué número tengo que llamar? Al 1561-540359. No, ahí mejor mando un mensaje, no llames. ¿Por qué no puedes llamar? No, porque no. Bueno. No lo podemos atender porque está acá el teléfono. Pero lo atendemos y sale al aire. Bueno, manda un mensaje al 1561-540359. Y si no, llamá al 466-6559. Muy fácil estas vías de comunicación. Y si no, nos decís por el chat. Y ya. Muy bien. O nos mandás un correo. Pero lo decimos después. Dale. Estamos con los chicos de Peces que nos vinieron a visitar. El próximo viernes van a estar tocando en el Teatro Leopoldo Manechal. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, por acá estamos con Griselda, Iván, Raúl y Bruno. ¿Cómo se están preparando para esta fecha que tienen el próximo viernes? No, todo bien, ensayando mucho, estrenando bajista nuevamente. Es la décima vez que estrenamos bajista en un año. Pero no, bien, bien, con mucho ánimo. Y ¿tienen 10 bajistas en el la banda? Pasaron 10 bajistas por la banda en un año. Son complicados los bajistas, yo me incluyo. Pero no, no, todo bien, organizándonos, viendo a ver cómo podemos hacerlo, el mejor show que se pueda para el 11 de diciembre en el Teatro Marechale. Bueno, Bruno, vos sos el nuevo bajista de la banda. Primero que nada, ¿tenés pensado irte muy pronto? No, por ser guitarrista. Entonces, es un a favor, por lo menos. Perdón, disculpa, me confundí. La bajista es Griselda. No, yo guitarras y teclados, sí, es un chiste, Bruno. Bruno es guitarrista que vino bajista. No pegas bajista, una, Mariano. Le vino bajista. Guitarrista que toca el bajo de la banda, así es el tema. Bueno, ahí está, ahí la vamos arreglando un poco. Te preguntaba, ¿cómo fue en serio tu incorporación a la banda? Y primero por un encadenamiento de amistades. A través de mi mejor amigo, lo conocía Raúl. Y nos dimos cuenta de que congeniamos, no solo personalmente, sino a nivel musical. Y primero contento porque me haya convocado este señor que admiro. Y después, bueno, dejaremos que la marea decida qué va a pasar. Raúl, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿No tenías muchas ganas de hablar hoy? Sí, como que no. Siempre hablo, siempre tengo ganas de hablar. Soy un gran charlatán, así que no hay problema con eso. Estamos acá preparándonos. Está Griselda a mi derecha, Iván, Bruno, con ganas. ¿Pregunto yo? Dale. Pregunta. ¿Querés preguntarle algo a tus compañeros que tenga que ver con la banda? Por ahí nosotros se nos pasan algunas preguntas. Sabes la parte del corte, ¿no? ¿No? Está bien. Estribillo, corte, puente, no, está bien. ¿Qué parte sería el corte? ¿De qué tema? No, estábamos recién, hasta hace exactamente 20 minutos, estábamos trabajando en un tema que va a salir en el último disco, que se llama No hay destino, y tiene como un corte medio extraño, un hueco demasiado extraño, extenso, y bueno, cuesta caer. Y por suerte Bruno vino a hacernos la pata, vino a hacernos la gamba, porque la verdad que estábamos bastante conflictuados con ese tema, porque nos duran muy poco los bajistas, porque tienen un problema, no tienen talento, entonces llegan a... llegan, porque son el entremedio, ¿viste? Es la feta entre los bateristas y los guitarristas, ¿viste? Se quedan a mitad de camino de todo. ¿Cómo viene el tema de la difusión de la fecha? ¿Cómo lo sienten a eso? Bien, creo que laburamos en lo que pudimos. Tuvimos varios conflictos que tuvieron que ver con temas organizativos, propiamente dichos, con razón de que tuvimos retraso en la impresión de las entradas, no llegamos a hacer afiches, se nos fue un poco en contra, y a eso sumaba a nosotros particularmente, se nos fue el bajista, ¿viste? Una semana antes del show se nos fue, y realmente estamos pero súper complicados. Por suerte, te vuelvo a decir, Bruno se unió al grupo ahora, nos da una mano, también nos sale carísimo el sueldo que le pagamos. Pero bueno, lo vale, es un chico que lo vale. Recién mencionabas el disco. ¿Hace cuánto que vienen trabajando en el disco? ¿Cuánto falta para que salga? ¿Tienen idea? La idea es terminarlo en enero. Viste, venimos hace mucho tiempo laburando. Terapia de por medio, llegamos al punto de decir, bueno, lo tenemos que terminar en 6 meses. Lo cual está sucediendo porque tenemos casi el 80% del disco terminado, liquidado. Ahora por ahí falta redondear algunas cosas que tienen que ver con la edición, que tienen que ver con incluso con el diseño de la tapa y todo lo demás. Por suerte lo tengo a Fede pensando en esto. Imagino, Fede, que estás pensando ahora en esto, pero bueno, por algo no vino. Es el integrante de la banda que no vino hoy. Claro, que está en la casa cocinando y escuchando y pensando en el diseño de la tapa del disco, imagino, así que... ¿Cómo vienen manejando la estética musical de la banda a partir de que siempre en un nuevo disco uno va mutando? Y esta vez, lo que pasa es que de la última vez que tuvimos algo editado, pasaron 4 años. Y justamente el daño está hecho, se llama eso, lo último que hicimos. Lo que tiene ese material es que tiene una impronta muy muy natural, que tiene que ver con la sonoridad muy estándar, guitarra, bajo, batería, y la sonoridad estaba acorde a eso, las canciones estaban acorde a eso. Después pasaron 4 años, la banda se transformó, cambiaron los integrantes, entró Gri, entró Fede, bueno, incluso ahora mismo Bru, pasaron muchas cosas entre medio. Empezamos a consumir otro tipo de drogas, otro tipo de música. Empezamos a salir con otras personas. Hicimos un montón de cosas que nos llevaron a que el sonido de la banda de ahora sea muy, muy diferente. E incluso año por año fuimos evolucionando y recién ahora vamos a plasmar esto. Me imagino que debe ser muy vivencial esto que vos decís, con todas las experiencias de vida de cada uno, lo que va viviendo día a día, lo van llevando en el arte que hacen. Sí, nosotros particularmente tratamos, voy a hablar por mí en todo caso, trato de plasmar todo lo que veo y lo que me pasa directo. Vos analizás el sonido que tiene el grupo ahora y las letras que estamos trabajando y son catárticas. Incluso el sonido es catártico, ¿viste? Por ahí encontrás un sonido, un sintetizador, una guitarra que te guste y lo buscás y decís, está expresando algo. Las letras generalmente van por ese lado, estamos súper irónicos, muy divertidos y absolutamente depresivos. Entonces se nota ahí en las letras de la canción cómo uno va transmitiendo cosas, las cosas que vio. Bueno, vamos a seguir charlando con los chicos de PC después de la venta que es necesaria hacer. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura de Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una 10 obra metros de 10 altura, metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Existe la discusión sobre quién inventó el rock. ¿Quién inventó el rock? Muchos afirman que fue Elvis. Otros aseguran que los Beatles. Algunos pocos creen que fueron los Stones. Pero lo que nadie discute es que al sur del mundo lo reinventamos. Lo reinventamos. Aguas fuertes rockeras. Al sur, el rock también existe. Aguas Fuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Es tanta la discusión que lo pasamos dos veces. Qué pregunta, ¿no? ¿Quién inventó el rock? No sé. Bueno, tenemos un poquito de agenda para hoy. Les contamos que está tocando Polanda, seguramente ya habrá empezado porque estaba programada para las 9 de la fecha en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey, en la calle Padre Barbelo al 70. Y acá nomás, en el Teatro Leopoldo Marechal, está tocando Abre, junto a Sucursal Oeste. Esto está seguramente por empezar. Hay una entrada de 15 pesos. Mirá. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es, tenemos entradas para ver a Blanca Grande. Nos llama, nos manda un mensajito. Emanuel mandó un mensajito que dice que quiere las entradas y que le pasemos un tema 2 al volante. No sabemos no conocemos si es la banda que se llama así o es un tema en particular de alguna banda. Así que Manuel aclare qué es, así lo buscamos. Bueno, seguimos con los chicos de Peces que nos están visitando. Les preguntaba recién, ¿van a estar tocando con una banda invitada el próximo viernes? Sí, tocamos con los chicos de Nightfield, es una banda con un estilo pop muy bueno, que tiene una muy buena producción en todo lo que tenga que ver con lo musical y lo estético. Está bueno compartir el escenario con ellos, va a estar bueno. ¿Y cómo fue el tema? ¿Ustedes los invitaron a ellos a participar? En realidad ellos van a lanzar su disco y bueno, ellos tuvieron la deferencia de invitarnos. Así que bueno, bien, vamos a compartir la fecha, invitados por ellos. Bueno, le preguntaba recién a Bruno y a Griselda, no le habíamos preguntado cómo fue que llegó a la banda, cómo se integró, cómo te tratan al ser la única mujer en la banda. Mira, las vedettes son las canciones, así que yo rockeo, no sé, ni pongo polleros, o sea, no, normal, todo bien, o sea, me siento una más del grupo. ¿Y cómo empezamos? Empezaron ensayando en casa. Ensayaron en mi casa y bueno, yo toco la guitarra de chica, amo la guitarra, amo cantar, tocar. Entonces, no sé, empecé tocando el teclado y ahora toco la guitarra. ¿Te gustó la propuesta del grupo? El estilo, ¿qué fue lo que te atrajo como para decidir sumarte? Él fue como productor de, no sé, yo tenía una banda anterior y ahí lo conocí a Raúl. Y bueno, y después empezaron a ensayar en casa y nada, me gustaba cómo componía los temas y empezó a tocar. Bueno, Raúl, ¿tenés ganas de regalarnos alguna canción? No queda otra, así que... Estás obligado prácticamente. Hace un rato nos decía, ¿van a pasar un tema grabado? Y dijimos, no, estás con la guitarra. Así que le dejamos playback. Quería hacer playback. Sí, ¿no? Playback por radio, eso es nuevo. ¿O no? No sé. Mirá que ya hemos hecho playback. Vamos a ver si sale. Se llama Pequeña Miss Universo. Pequeña Miss Universo. ¿Está? Se acomoda el micrófono, ¿eh? Pequeña Miss Universo. ¿Qué estoy pensando? ¿Te acuerdas la letra? Ah, ok. Esto me encanta. Che, son nuevas las canciones, ¿eh? Pequeña Miss Universo, el tiempo es perverso. Se posa sobre los cuerpos arrugándonos la piel. Soy un mago sin su conejo, en mi galera dejaste un hueco. El día que te fuiste, aquella vez. Amor, es tan difícil vivir sin ti. Amor, es tan difícil vivir sin ti. Me trepé hasta la ventana, vivimos una semana de año nuevo y de amor. Preparaste con todo el alma una cena improvisada y la medianoche nos sorprendió llorando lágrimas de amor. Llorando lágrimas de amor. Pequeña Miss Universo, por mail me mandas besos. Ganaste el concurso de besos sin amor. Oh, sin amor. Hay un zoológico en entero para vos. Más o menos, más o menos. ¿Cómo vas a hacer el viernes que viene con las letras? Y tengo una semana para aprendérmelas. Es la verdad, me queda una semana para aprendérmelas. ¿Te imaginas un teleprompter? Una pantalla ahí que vaya pasándote la letra tipo Cantobar. ¿Un teleprompter o un teletubi? ¿No? Algo que así sea fluorescente y lo pueda ver. Claro. Sí, sí. Un teletubi que te tenga la letra. Claro, que te vaya teniendo la letra y vayan tirando cartelones, ¿viste, tío? Sí, sí. Sí, sería ideal. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado. Desde ya, cuando quieran nuevamente acercarse acá para echar un rato, están invitados, no hace falta que los invitemos. Y bueno, mucha suerte para el viernes. Viernes, vayan a las 9 de la noche. Van a ver un show interactivo, hiperactivo o algo así. Va a estar divertido, va a haber muchos colores, muchas luces y sobre todo buenos acordes. Buenos acordes. Después viene otra banda. Buenos acordes. ¿Qué tienen pensado hacer más allá de la propuesta musical? Algo como para acompañar visualmente, tal vez. Sí, estábamos trabajando con Bruno la otra noche. Nos quedamos hasta altas horas de la noche haciendo unas proyecciones que tienen que ver con carteles publicitarios. Estamos haciendo como grandes publicidades que van a ir de fondo en las canciones. Tienen que ver con el concepto del disco, ¿no? El disco tiene que ver con eso, con la vida moderna y con todo lo que está pasando. Y nada, el que vaya a ver tiene que ir preparado para multimedia, ¿viste? Va a escuchar la banda, va a ver música y los carteles que van a transmitir información todo el tiempo. Esa es la idea. No pudimos conseguir la chica que pasa con un cartel como en el box, ¿no? Así desnuda, pero bueno, vamos a tener una pantalla que transmite imágenes. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Chau. Chau, gracias. Aguas Puertas Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. ¿Hay mensajes, Víctor? Tenemos un mensaje que dice: soy Emanuel, el tema 2 al volante es de la banda Blanca Grande, papá. Así que lo vamos... Bien. Lo vamos a buscar, lo que pasa es que, viste, uno tiene tantas cosas, tantos temas en la cabeza, a veces se le pasan, puede pasar eso. Sí, puede pasar. Yo me quedé pensando en a ver si podemos contratar al psicólogo de los chicos, ¿no? Que en 6 meses... ¿Los ayudo? Es el primer psicólogo que... Nos pasan el teléfono después del psicólogo, los psicólogos y las drogas. Ahí está. A Manuel ya le decimos que le vamos a guardar... 2 entraditas para que vaya a ver mañana Blanca Grande, así que quedan algunas más, llamen, pídanos las entradas, se acercan a Saavedra 81 y se las llevan. Algo de agenda para agendar, si me lo permiten, el sábado 19 en la biblioteca Horacio Quiroga, una biblioteca popular del barrio La Perlita, se va a estar realizando la fiesta de fin de año. ¿Viste? Termina el año, yo te dije, todo el mundo hace fiesta, se juntan a comer. Sí. Festejan. Y no, bueno, sé, despiden el año. Nosotros vamos a festejar el año. Ahí nos están mostrando, parece que están dejando 2 entradas los chicos de Peces. A mí me quedó una duda. El viernes, ¿dónde tocan? Teatro Marechal. El Teatro Marechal a las 9:30. Ahí está. Viernes 11 de diciembre. Dejamos 2 entradas para que hagan un sorteo o lo que fuera. Y bueno. Que nos vayan a ver. Bárbaro. Gracias. Ahí pasaba Iván, que se metía nuevamente al estudio para dejarnos las entradas. ¿Se metía o estaba acá adentro y nunca se fue? Vamos a... Perdón, estabas con el tema de la fiesta que querías anunciar. Sí, les decía que el sábado 19 seguramente vamos a estar arrancando a las 8 de la noche, imagino. La fiesta, la dirección es Paraguay 4455 o 5544. Después vamos a estar ahí precisando. Es entre Marcos del Bueno. Marcos del Bueno y creo que es Costa Rica. Costa Rica, exactamente. Ahí va a haber presentaciones de murga, show, etcétera. Vamos ahí, a ir. Mariano me hace con el dedo así que redondee, pero claro. Lo quería decir. Vamos a escuchar un poco de música con Las Pelotas de su último disco, Despierta. El tema se llama Saben. We'll be right back. saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Serán unas verás, siempre serán unas, porque no pueden ocultar que son verás, siempre estarán los que los recuerden, verás, siempre sabrán que fueron, verás, siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Hablo de Usted Misma. Y terminás haciendo con un par de papas... Una lámpara. Con palabras llenamos tus ojos de imágenes. Un centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos... explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Once menos 12 minutos de este viernes. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Les recordamos las vías de comunicación. Una de ellas es el 466-6559. Podés llamar directamente o mensajes de texto al 15-61-54-0359. Repito, 15-61-54-0359. Tenemos entradas para ir a ver a Blanca Grande mañana junto a Fuser en Bogan Bar. Y tenemos un disco, que no habíamos anunciado, me parece, para regalar del Cielo, una banda de Moreno también. Así es, también tenemos entradas para ver a Peces el viernes que viene en el Teatro Marechal. Así es. Sí, junto a Neinfeld, así que manden mensajes, si las quieren, las pueden venir. Tenemos un par de entraditas para el que las quiera. Bueno, tenemos también algo de agenda para ir repasando lo que va a haber mañana sábado. Teatro en El Sainete, esto es en Jolie 2637, donde antes estaba la sala Tremolina, no sé si sigue siendo la sala Tremolina, tengo entendido que cambió la gente que la administra. Se va a presentar Una es a veces, con la dirección de Horacio Zaita, a las 21:30 horas. Mañana sábado también, en General Rodríguez, se va a realizar un festival de rock sin demasiada publicidad de esas de gaseosas o cervezas, que se llama Rodríguez Rock. Va a estar tocando Barrios Bajos, La Blueberry, Resistencia Suburbana y la 25. Esto es en el Estadio Alem, Brown y Sarmiento, en General Rodríguez. Las entradas salen 50 pesos y empieza a las 3 de la tarde. Ah, importante, bandas grosas. Sí. Bien. También mañana va a estar tocando, como decíamos, que tenemos entrada Blanca Grande en Bogan Band. Esto es Pastorini 55 entre Ruta 5 y Storni, La Reja, frente al supermercado Día. Y también va a estar tocando Tenue, Buffer, Víctimas del Odio, Código 4. Esto no veo. Frontera Bar, Avenida Rivadavia, 13.354 en Ramos Mejía a partir de las 19 horas con una entrada de 10 pesos. Sí, una fecha, diría, heavy, hardcore, por ese estilo. ¿Te acordás de Tenue? Nos estuvo visitando este año. No me acuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo que hacía frío. Sí, que teníamos vino y no cerveza. Sí, seguramente. Che, se viene... No, ¿qué viene ahora? Era la pregunta. Se viene el radioteatro. Sí, lo sacamos del freezer y lo mandamos al microondas porque está recién hecho. Cuando empezamos el año teníamos ganas de hacer radioteatro prácticamente todos los viernes o cada vez que pudiéramos. Y realmente es un trabajo de producción importante. Otras actividades de cada uno nos hizo bastante complicado poder tener una continuidad. Pero bueno, para terminar el año un poquito más arriba teníamos ganas de volver a hacerlo. Y bueno, esta semana pudimos. Seguramente vamos a hacer algún otro antes de que termine el año, ¿verdad? Sí. Tenemos pendiente. Tenemos ahí un tema en la cabeza que me dijo Mariano hoy, que no lo vamos a decir. Y algo así, sorpresa, ¿eh? Y podríamos invitar a los oyentes, ¿no? Que si quieren que hagamos, porque la idea es esta, lo recordamos porque hace mucho que no hacemos radioteatros, agarrar una canción, buscar la historia que tiene esa canción, porque todas las canciones, hablan de algo, tienen una historia por atrás, y hacerla radioteatro, ¿sí? Sí. Ponerle personajes, voces, situaciones. Entonces, si algún oyente tiene ganas de que hagamos radioteatro de alguna canción, podría comunicarse por alguna de las vías que tenemos y sugerirnos alguna canción para radioteatralizar. Y además, si quieren venir a participar, a grabar en el radioteatro, están invitados. Sería buenísimo eso. Sí, siempre faltan voces. Siempre faltan voces, sí, es complicado. Otras voces. Aparte, hoy radioteatro un clásico del rock nacional. Es una banda re grosa. Una banda zarpada. El otro día le decíamos, Mariano, es agua, le decía, ¿no? Esto es Aguafuertes Rockeras, ¿por qué nunca hicimos un radioteatro con un tema de esta banda? Tenés razón. Y dijimos, vamos a hacerlo. Y empezamos ahí hurgando un poquito y encontramos un tema que cuenta una historia muy sencilla. Vamos a escuchar el radioteatro sin más preámbulos, ¿les parece? Dale, para ustedes, Mickey Vainilla. Al fin llegaste, loco. Hace media hora que te estoy esperando. Disculpame, no me siento bien, che. Buenas tardes. ¿Qué se van a servir? Para mí un whisky. ¿Y vos? Sí, lo mismo. ¿Nada más? Muy bien, ya se los traigo. ¡Qué cara que tenés, che! ¿Qué pasó? Me llegó otra carta. ¿De quién? ¿Y de quién va a ser? De ella, boludo. ¿Y? ¿Te animaste a leerla? La verdad que no. Después de la primera no pude leer ninguna más. Mirá, esta foto me la mandó en la primera carta. Parece feliz, ¿no? Sí, yo qué sé, parece. Es una foto, boludo. Todos salen sonriendo en las fotos. Decime algo que no sepa, boludo. Dale, loco, dejate de joder. Ya pasó casi un año. ¿Qué crees que haga? Todavía siento que su amor me da descargas. Y no es para menos, semejante mina. ¿Cómo empezaron a salir? Nos conocimos de casualidad. Yo estaba volviendo de la facu, y a unas cuadras de casa vi a una flaca, linda, infinita. Estaba apoyada en una chata. El tipo que manejaba a las puteadas, porque no arrancaba. Y me llamó para que lo ayude. Che, flaco, ¿nos da una mano para empujar la camioneta? Sí, ¿qué le pasó? Qué sé yo, esa mierda que no quiere arrancar. ¿No se habrá quedado sin batería, che? ¿Qué sabés vos? Bueno, yo decía nomás. No, ojo, puede ser, ¿eh? Bueno, empujen que me tengo que ir a hacer un flete, vamos. ¿Listo? Sí, dale. Dale. Dale, empujá. Dale. Dale, arranque, dale. Dale. Por suerte, apenas empujamos la camioneta, arrancó y se fue. Nos quedamos en la vereda, chamullando hasta cualquier hora. Quedamos en volver a vernos, y a los pocos días fuimos a tomar algo. Al toque pegamos onda y empezamos a salir. No podía creer que semejante mujer me diera bola. Las minitas aman los payasos como vos, y la pasta de campeón. No me hagas reír, boludo. Pero si ella era del barrio, ¿por qué no la conociste antes? ¿O por qué no la conocí yo? Porque ella vivía en España. Se había ido hace un par de años a laburar. Era la primera vez que venía de visita. Estaba acá de vacaciones. Supuestamente se quedaba hasta marzo, pero... No, che, dale, en serio. ¿Dale qué? Quédate, no te vayas. Me tengo que ir. Ya sabíamos que esto terminaba así igual. ¿Y lo nuestro qué? A mí me pasan cosas muy fuertes con vos. Vos sabés que dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Parece que nunca tuviste el higo seco junto a mí. No entiendo, ¿qué decís? Deja, yo me entiendo. Algún día vas a poder recordar este momento sin rencor. Es lo mejor, me tengo que ir, acá no hay futuro. ¿Y se fue? Quedaban 2 semanas para que se vaya. En esos días hice de todo por impresionarla. Logré convencerla de que cambiara el pasaje para abril, creyendo que la iba a poder convencer para que se quede para siempre. ¿Y qué pasó? ¿No pudiste? No me subestimes. Pude, pero después bardié. Te estuve llamando toda la noche. ¿Dónde te metiste? Salí con los chicos anoche. Pero si habíamos quedado en que... ¿En qué quedamos? Si sabes que los viernes salgo con los chicos. Pero ayer fue sábado, forro. ¿Sábado? Uy, no, me recolgué. Me colgué. Vos no calentás la misma cama por 2 noches. Pero no digas pavadas, che. Vos andás siempre por ahí, rajando del amor, detrás de un beso nuevo. ¿Por qué decís eso? Mirá, yo seré ciega, pero no me gustan los sordos. Y mi corazón no se endurece porque sí. Después de eso decidió irse. Nunca me di cuenta que con las cagadas que me mandaba iba dejando huérfano todo su penar. Cortala con el sufrimiento, loco. Es una historia de amor y ya. Todas son iguales. Sí, son todas iguales hasta que te toca vivirla. ¿Y pudiste ir a despedirla? Sí, fui. Las despedidas son unos dolores dulces. Pero igual no me gustó cómo nos despedimos. La última vez que la vi, sus labios daban rocío y no bebí. Ciegos no le gustan los sordos, ni un corazón.

dando así inicio a la gira de presentación de su último disco, Democracia China. Según informa el MySpace oficial del grupo, la gira continuará en enero y febrero del 2010 por Canadá y en marzo y abril por Sudáfrica, sin detallar fechas ni países. Estás pensando en el mundial, por Sudamérica. Así es. Sudamérica. Ahí está. Algunos foros no oficiales de seguidores del grupo dan por seguro que Axel y los suyos tocarán al menos en Brasil y Argentina. Cabe recordar que el lanzamiento de la Democracia China estaba previsto para 1998 y fue lanzado para el 2008, como 10 años después, por lo que sería nada raro que la banda llegue al país en el 2020. Nacionales. Callejeros vuelve a tocar en vivo. Tras la sentencia de absolución de la justicia en relación a la tragedia ocurrida en el boliche República de Cromañón, Callejeros vuelve a tocar. Su primera presentación tras el fallo será el domingo 31 de enero en el Estadio Mundialista José María Minella de Mar del Plata. La siguiente será el sábado 13 de febrero en Cosquín Rock, lo que motivó que varias bandas se negaran a participar del Festival Cordobés. De esta forma, la banda liderada por Patricio Santos Fontanet echa por tierra los rumores de separación que circularon los días previos a la sentencia e inclusive luego de conocida la misma. Locales. El arte a la calle para cerrar el año. Se acerca el fin de año y, como ya es costumbre, las calles de Moreno se llenan de festivales artísticos, muestras, bandas y muchas más propuestas culturales. La Plaza de las Carretas será escenario de bandas convocatorias, una de ellas este domingo desde las 16 con Sin Sol, Raiken, Espiritual, Tenue y Essential. Además, el sábado 12, en el mismo lugar, se desarrollará un festival titulado Recuperando los Espacios Culturales, que no solo incluirá bandas. Por su parte, la Pochoclera está preparando para el 20 de diciembre una nueva fiesta, Nómade, que realizará en la Plaza Mariano Moreno. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Dicen que es mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron en la que guardaron la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. El parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca, pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas, estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca, dicen que mala ayuda, la sangre y el tambor. Dicen que mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron en la que guardaron la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz y bronca. Tiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Me tiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso la boca. La la la. I'm La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Seguimos en Agua Fuertes Roqueras. Les contamos que al 466-5559 se comunicó Tony, que nos pidió un tema de Los Violadores, así que vamos a ver si para el final de la noche le estamos cumpliendo. Que le gustó, que sigue Peces, que les gustó, así que, y no, me dijo algo más pero no recuerdo ahora. Pero bueno, gracias Tony por comunicarte. ¿Vos tenés un mensaje ahí? Tengo un mensaje acá, Víctor. A ver, voy a tratar de leerlo lo mejor que pueda, ¿eh? Dice: qué loco lo que están pasando. Está re bueno. Ídolos. No. Yo quiero eso. Gracias. Gracias. Soy Lucas. Bien, no sé qué es lo que quiere Lucas. Pero estaba bien parecido. Sí, parece que lo hicimos bien. Bueno, gracias, Lucas. Ahí. Gracias, Lucas. Vamos a hacer un repasito de agenda, ¿te parece? Para el domingo, que el domingo no hablamos nada. Me parece, tenemos Sin Sol, Espiritual, Raiken, Tenue y Essential en la Plaza de las Carretas, Belgrano y Uruguay, a las 16 horas y es gratis. También el domingo, pero a la nochecita, va a estar tocando Se Armó en Frida Bar. La dirección es Italia 1220, esquina Ayacucho, a una cuadra de Rivadavia, ahí muy cerquita de la estación de Padua. La entrada va a ser a la gorra. Mirá qué bueno. Es una banda recomendable, una banda que podemos decir una banda amiga de FM Moreno, que se ha acercado en aquel evento que hicimos por los 3 años de la recuperación de esta radio y tocó, hizo un show hermoso. Así que, ¿dónde va a tocar? Va a tocar en Frida Bar, esto es a una cuadra de la estación de Padua, a las 23 horas y es a la gorra. Qué bueno. Hacen un espectáculo muy lindo. Y también se realiza este domingo la 6ª edición de la del encuentro provincial. Ese que, ¿te acordás que antes se hacía en la Plaza Mariano Moreno el encuentro de las colectividades? Así es. Sí, bueno, sí. En Moreno empezamos a mirar qué pasa en Argentina, aparece y se hace la fiesta de las provincias con toda la gente que es de acá de Moreno, que llevan sus producciones, hay carpas. Va a estar tocando en este evento Víctor Heredia. Va a haber más 12 centros de residentes provincianos del distrito, espectáculos folclóricos, comidas típicas, artesanías, muestras, actividades a partir de las 11. Si querés contestar, no hay problema. La entrada es libre y gratuita y es en la Plaza Doctor Wuhan, ahí por Ruta 5, camino para el lado de Paso del Rey. No me acuerdo la altura, tampoco la tenemos acá, pero yo he ido varias veces a estos encuentros y se pone lindo. Se pone muy lindo. Es muy linda la carpa santiagueña. Entre otras, mirá entre, que... Entre otras. Yo porque soy de la chacarera, entonces ahí me pongo a bailar y demás. También tenemos para la próxima semana, ojo, tenemos agenda extendida. Bueno, pero lo dejamos para un ratito, llegaron unos mensajes. ¿Qué dice? Otro mensaje dice: hola amigos, les propongo hacer un radioteatro de Lucy in the Sky with Diamonds. Yo les llevo el libreto de la que me pidan, y ahí queda. No sabemos quién lo mandó, no firma, pero bueno, sí, buenísimo. Estamos a la espera. Sí, lo invitamos a que se acerque a Saavedra 81, que nos llame al 466-6559, que se comunique con cualquiera de nosotros y nos diga: che, tengo esta propuesta y está bueno. Está bueno que el oyente también participe, que nos ayude a hacer esta radio, ¿no? Así es. Bueno, acá no sé si es casualidad o qué, hay un mensaje de Lucas que dice... hola, soy Lucas, voy a ver a Blanca Grande a todos lados, aguante, pero hace rato que no tocan Los Redondos, por eso pide un tema de Los Redondos, La Hija del Fletero. Ahí te lo... Si es posible, gracias. Ya te lo pasamos antes de la tanda de la hora, así que ahí estamos. Tenemos comunicación telefónica, parece. Entonces vamos a la presentación y volvemos. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuerte Roqueras. Este 5 y 6 de diciembre se va a llevar a cabo la 12ª edición de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Estamos en comunicación telefónica con Tito de No Hay Vergüenza Ediciones. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ultimando los detalles, me imagino, de los preparativos para mañana. Es una locura, no te podés imaginar la cantidad de papel, de tinta y de gente laburando que hay en este momento en todo Buenos Aires y en otras provincias, inclusive. ¿Tienen las manos manchadas? Sí, sí, el alma también. Sí, sí, uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo, la verdad que sí. Bien, en este caso la Feria del Libro se va a hacer en Radio Gráfica, ¿verdad? En la Cooperativa Gráfica Patricios, donde también funciona. La Gráfica Patricios, que está en la Avenida Patricios 1941, en realidad va a ocupar toda la cuadra. Así que, bueno, es en Barracas, en el límite con La Boca. Así que, bueno, están todos invitados. Mañana, pasado, va a haber alrededor de 200 puestos, un montón de editoriales, muchísima gente que edita sus libros en forma independiente. Y, bueno, después la parte de escenario, músicos, poetas, actores, va a haber proyecciones de cortometrajes, de películas, artes visuales. No, es una oferta realmente como para ir a pasar el día. Así que les recomendamos que se lleven el mate y que vayan a la fría. ¿La entrada desde ya es gratis? Sí, sí, es libre, es en la calle. Es uno de los pilares de la fría, la cuestión de la gratuidad, tanto de la para ir a como espectador como para participar con tu puesto. Digamos, más allá de que está bueno que la gente se anuncie y manda un mail a la organización, y si quiere colaborar también es súper bienvenido. Digamos, cualquiera puede ir a la FLIA y llevar sus libros y estar ahí, digamos. Es otro de los pilares, ¿no?, de la FLIA, digamos, la horizontalidad en la toma de decisiones, la libertad, la gratuidad, la independencia, digamos, todos los valores que te puedas imaginar, viola, la FLIA los maneja. Tito, contanos un poco, si bien estás como repasando un poco lo que es la historia de esta feria, ¿cómo es que surge? Bueno, la feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Surgió en la plaza que está frente al Centro Municipal de Exposiciones. Se había armado una pequeña feria de editoriales independientes, lectura de poemas y demás, como una postura militante en contra de la Feria del Libro Oficial. Fue tan exitosa esa experiencia, esa un par de experiencias que hubo, que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Y bueno, ya desde aquella época, desde fines del 2006, que ya vamos por la número 12, a medida que se fue haciendo la FLIA, que se fue haciendo en lugares que nos prestaban su espacio, centros culturales, asambleas barriales, universidades, como que también nos empezamos a dar cuenta de que estaba muy bueno que la convocatoria de la FLIA también apoyara problemáticas y luchas concretas que tienen que ver con la recuperación de espacios, con la toma de lugares de trabajo. Entonces, últimamente la feria se viene haciendo en fábricas recuperadas, como la Nueva Esperanza, una fábrica de globos recuperadas que está en Monte Castro, como la IMPA, el Sexto Cultural, que es un centro cultural que está en Chacarita, en la Facultad de Sociales, que tienen un problema bastante concreto con un espacio que ellos recuperaron en un estacionamiento que les quieren quitar nuevamente. Así que también, además de la potencia creadora de libros y de cultura que tiene La Fría, hay una actitud militante muy consciente con respecto a colaborar con otras organizaciones que están en lucha por sus espacios, por el espacio público y por la manifestación, digamos, autogestionada. Así que nada, es muy interesante también ese aspecto que tiene La Fría. Vos decías que surgió como una contrapostura a lo que es la Feria del Libro Oficial, que desde los medios masivos de comunicación se la presenta como la cita obligada con la cultura, ocultando que es un gran negocio de grandes editoriales que tienen un monopolio importante de lo que es la distribución también, ¿verdad? Claro, mirá, yo te digo, para mí es una cagada realmente la Feria del Libro. Yo hace mucho que no voy porque cuando iba me sentía súper mal. Aparte tenés que pagar entrada. La entrada a la feria vale lo que vale un libro. Uh-huh. Y un libro caro, así que digamos, en lugar de comprarte un libro tenés que estar pagando la entrada a un lugar que es una feria de editoriales, donde igualmente está bueno porque se ve de manera muy concreta lo que significa el negocio editorial para la gente que lo maneja así a nivel comercial, ¿no? Tipos que podrían vender entonces cualquier otra cosa y ven la rentabilidad en los libros. La FLIA obviamente tiene otra ideología que tiene que ver con priorizar la producción, la distribución de material independiente, de literatura independiente, y bueno, estamos generando un espacio donde también el aspecto económico está empezando a funcionar, porque también está bueno que la gente pueda vivir de lo que labura, ¿viste? Porque realmente la mayoría de la gente labura en forma autogestionada. Yo, por ejemplo, mi editorial es mi casa, y las maquinitas que tengo para imprimir y demás, las comparto con otras editoriales y se está armando también como un colectivo de producción. Así que también tiene como una postura solidaria y cooperativa en lugar de la competencia a la que te obliga el capitalismo, ¿viste? Y en la que las grandes editoriales se mueven como peces en el agua, realmente les encanta a ellos. Tito, por último te quería preguntar, ustedes... mucho de este movimiento cultural importante se ve más que nada en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano también de a poco está como empezando a movilizarse, pero bueno, desde que llegó Macri como que hay otra política en Capital, inclusive de represión a muchos de estos espacios. ¿Cómo lo están viviendo ustedes esto? Bueno, digamos, a partir del gobierno de Macri es que la FLIA tomó conciencia de que era muy importante aportar su convocatoria y su potencia a colaborar con estos espacios, como la Huerta Orgásmica, como la Aldea de la Tropa, que está ahí en un costado de Ciudad Universitaria, bueno, como distintos centros culturales, asambleas, la Asamblea de Flores, que también son todos lugares que están amenazados de desalojo, y que digamos está bueno que la FLIA pueda hacer que la gente vaya a ese lugar y se empape un poco de lo que ocurre y de la forma que tiene de trabajar de todo este colectivo de movimientos independientes, autogestionados. O sea que realmente, digamos, está bueno porque la FLIA ayuda a generar una red que, más allá de que uno sea artista, obrero, o esté gestionando, manejando una asamblea barrial, digamos, estamos todos más o menos en la misma. Así que, y eso, bueno, se está empezando a notar. De hecho, hace poco la Biblioteca Nacional nos invitó a un evento que era una especie de pseudo-FLIA, donde también se nota que algunos organismos, algunas instituciones más oficiales se están dando cuenta de que está pasando algo muy importante. Así que, bueno, no podemos no estar súper contentos y, bueno, con toda la expectativa para lo que va a pasar mañana y pasado. Tito, buenas noches. Darío te habla. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si alguien quiere participar con alguna publicación independiente, ¿cómo se tiene que comunicar con ustedes? Bueno, el canal, digamos, más correcto sería enviar un mail a flia.stands@gmail.com. También pueden mandar un mail a info.flia@gmail.com. Entrando al blog de la FLIA, que es feriadellibroindependiente.blogspot.com, o a la página que es flia.org.ar, y de esa manera se pueden encontrar con la FLIA. Digamos, si quieren ir mañana, pueden ir tranquilamente, digamos, no van a estar por ahí en la planificación del armado de la feria, pero bueno, en algún lugar se los puede acomodar. Y para FLIAs sucesivas, bueno, ya con un poco más de organización, y aparecer en el boletín que se arma para la feria y demás. Pero repito, la FLIA es un evento absolutamente abierto y está todo el mundo invitado. Nosotros queremos que todo el mundo que tenga algo que ver con la publicación de libros independientes esté ahí, digamos. Es nuestra apuesta y nuestro deseo. Tito, te agradecemos muchísimo por estos minutos y, bueno, muchísima suerte para este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Hasta luego. Hace un año escribo poesía, para mí es lo que me hace sublimar todo. Yo no tengo hijos, no me casé. Y a través de ella me elevan, sale el alma a través de eso. La literatura con todas sus letras está en Aguafuertes Roqueras. En Aguafuertes Roqueras. Me quedaba pensando un poco en esto que decía de Tito de la Feria del Libro Oficial, ¿no? Que hacen las grandes editoriales, que lo ven como un negocio, cuando el libro es desde ya un hecho cultural. Y me acordaba de la última vez que fui a la Feria del Libro, que fue como un quiebre, que fui y dije, no vengo nunca más. Había un conocido autor en un stand, firmando libros, no quiero decir quién es, porque es como en desmedro de esta persona lo que voy a decir. Y a pocos metros había una gran cola. Yo digo, bueno, esta cola debe ser para que este tipo le firme el libro. Entonces me acerco a la cola. Yo no había comprado ningún libro, pero quería saber para qué era la cola. La cola era para unas promotoras de Fernet que estaban regalando una nueva variedad de Fernet con menta. Seguramente yo estaría en esa cola si hubiera ido. Y había más gente ahí que charlando, aunque sea. Aunque no le compres un libro, ¿no? Puedes acercarte y charlar con el autor, que tampoco era un autor súper conocido, que también hay esto en la feria, ¿no? Oficial del libro. Mucho chorulismo, mucha gente que va porque dicen, uy, es la cita con la cultura, tengo que ir. Y realmente es un evento comercial, como pasa también con los festivales de cine. Y como hablábamos hace poco con la gente de Doca, se me cruzaban un poco estas ideas por la cabeza. Decíamos, ¿no? Esto de ir a ver documentales independientes que muestran otras realidades, otras cosas que pasan, que son otras formas de informarnos de cosas que no se ven en los noticieros. Bueno, con la Feria del Libro Independiente y Autogestiva pasa algo parecido. Sí, seguramente hay muchos libros que uno no consigue en las grandes librerías y que dicen otras cosas que está bueno ir enterándose y acercándose un poquito a ver qué está pasando en el mundo más allá de lo que todos nos cuentan y nos venden con mucha publicidad. Sí, así es, ¿no? Es esto que además una vez al año tenemos una cita con la cultura, una vez al año tenemos un Día de la Madre, una vez al año un Día del Padre y una vez al año el Día del Niño, ¿no? O sea, como que tenemos todos muy esquematizado y comercialmente armado para que esto sea así. Sí, pareciera que todavía nos siguen vendiendo aquellos espejitos de colores que dicen algunas letras de canción en esta época, con estas cosas que se arman alrededor de un gran comercio, como es esta industria, o como decía Mariano, la de cine, o la música. Está bueno ir conociendo el arte independiente que propone y lo hace un poco más accesible. Así para es. Que nos llegue a todos. Lástima que estos eventos no lleguen autores comprometidos y conocidos, ¿no? O sea, que sí llegan a estas ferias del libro comercial. Que bueno, me parece que no es por falta de información, sino que bueno, por ahí que el compromiso puede acentuarse un poco más. Así es. Este martes va a ser 8 de diciembre, va a ser un día feriado. ¿Por qué? Porque es el Día de la Virgen. ¿Quién? Ah. El Día de la Virgen. No, pensé que habían descubierto América o que habían colonizado algún país o que habían tirado una bomba en algún lugar. No. Colonizaron a través de esta imagen, que es la Virgen María. Ah, tenés razón. Todos los años se hacen dos grandes movilizaciones hacia Luján, movilización llamada peregrinación. No es una movilización como la que se generó en el 19 y 20 de diciembre a Plaza de Mayo. Che, pero ¿esta gente corta la calle? Sí. Y hay que meterlos presos entonces. Cortan, mirá, te digo. No, con la lógica que usan. Desde Liniers por Avenida Rivadavia hasta Luján cortan la calle por Ruta 5. Hay algunos inconvenientes, pero vieron, por ahí hay que criminalizar las protestas sociales y este tipo de eventos no. ¿Ustedes van a ir a la peregrinación? ¿Fueron alguna vez? No, yo ya fui con la de la policía que pasó hace unos días. Bien. ¿Vos, Mariano, fuiste alguna vez? Una vez, pero no por motivos religiosos. Está bien. Por motivos del corazón. Vamos a escuchar un tema. ¿Tenés un mensaje?

las frases hechas están bien hechas. La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura del Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una 10 obra metros de 10 altura, metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Falta lugares y estaría bueno que haya más lugares con más espacio para tocar, o sea, que se pueda zapar entre todo estilo de música, muchos músicos, no importa lo que haga. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Yo seguiré pensando en todo lo que debo saber. Les recordamos a todos que tenemos entradas para mañana ir a ver a Blanca Grande en Bogan Bar. Esto es Pastorini 55, ahí en La Reja, muy cerquita. Se pueden comunicar 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Nos dicen: queremos las entradas, se las dejamos acá con su nombre y se las llevamos. Se las llevan, no se las llevamos, la vienen a buscar y se las llevan. Lucas hace un rato mandó un mensaje que sigue la banda, así que si quiere entradas también le podemos guardar alguna entradita ahí. Estamos con visitas nuevamente, vinieron los chicos de Mientras Tanto. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, yo soy Gustavo y toco la batería Mientras Tanto. Y por acá estamos con Diego. Diego, ¿vos qué haces en la banda? Buenas noches. Yo toco el bajo y voces. Algunas principales, otros coros. Falta el cantante, la primera voz y guitarra. Decís que haces voces, o sea, ¿la banda tiene como, más allá de los coros, otras voces? Claro. O sea, me imagino, hay bandas que tienen su cantante y aparte hay alguno en la banda que a veces en algún tema en especial canta. Claro. ¿Haces eso? Claro, eso se lo hago, sí. Mira, qué bueno. Aparte porque no hago coros, no sé cómo explicarte. No, yo no imito lo que hace el cantante, yo hago otra voz. No son dos voces, no es voz y coro. Eso es. Cuéntenos un poco cómo surge la banda, hace cuánto que vienen en esto del rock. Mientras Tanto hace muy poco, Mientras Tanto hace un año, hace, sí, un año y medio más o menos, que estamos con este proyecto. El cantante y yo, que somos los compositores, venimos ya hace 7 juntos. Teníamos otra banda que, bueno, se terminó esa banda por muchas cosas. Y bueno, encaramos este proyecto nuevo con otra persona que era Marcio Gaete, que ahora está tocando en una banda muy importante. Y bueno, grabamos un disco con él él se fue por distintos motivos y bueno, ahora estamos con Gustavo para adelante, con sangre nueva. ¿Qué, cómo es un show de Mientras Tanto? Mucha sangre. Le queremos lo que a nosotros nos gusta. No matan pollitos. Por la sangre, digo, cuando dicen mucha sangre. No hace falta. Está bien. Traen sangre nueva nomás. Claro, no, queremos rescatar lo que era el espíritu de los años 70, de las bandas del 70, tipo Black Sabbath, Zeppelin, que, o sea, que el show estaba arriba del escenario. No, viste, estos shows que están haciendo ahora, viste, que el show lo hacen abajo, que le piden a la gente que se abra, que se cierre, que se... No, el show arriba del escenario, la gente que haga lo que quiera. Hay muchas bandas que tienen esto de, bueno, ahora salten, ahora canten, ahora la manito para acá, la manito para allá. Qué sé yo, cada uno hace lo que quiere, a mí me choca un poco, yo no, nunca le hice caso, no me gusta eso. ¿Cómo es el estilo de la banda? Decías recién que tienen algunas influencias de las bandas de los 70. ¿Cuáles son sus influencias más fuertes y cuál es el estilo que quieren mostrar ustedes? Mira, nosotros hacemos lo que hacemos nosotros más tirando al grunge. Nosotros lo que hacemos del 70 es el espíritu, la energía, el viste el vivo de salir y hacer lo que más te gusta. Sin importar mucho, a veces, la recepción. A veces no estamos muy conectados con el público, pero mientras nosotros podamos hacer lo que nos gusta, somos felices. Igual imagino que el público recibe esto que ustedes hacen y debe haber una muestra, un intercambio. Imagino que después de un show se ven a acercar a charlar con ustedes. Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Cómo lo viven a eso? Siempre tenemos buenas críticas y sí, tenemos buenas críticas. Igualmente nunca nadie se acerca a decirte, che, lo que haces es una mierda, ¿viste? Pero... Se quedan diciéndole a los amigos. Claro, claro, pero qué sé yo, por suerte no nos llegaron los comentarios. Ahí estamos escuchando así de cortina un tema que se llama... Presencia. Presencia. Se escucha muy lindo. Yo por lo menos que tengo retorno lo estoy escuchando y se escucha lindo. ¿Cuándo grabaron esto? Esto lo grabamos en el marzo del 2008. Bien. No, mentira, estoy mandando fruta. ¿Lo grabaron algún día? Lo grabamos, empezamos a grabarlo y te tardamos como... Bueno, ahí está. Bueno, ahí dice la verdad. Pero tardamos mucho tiempo en grabarlo, porque lo grabamos en tres estudios y lo mezclamos en otro estudio más. O sea que llevó un trabajo. Grabando estuvimos muy poco tiempo, pero después estuvimos mucho tiempo mezclando y buscando el sonido. ¿Y por qué fue que estuvieron paseando por los estudios para poder hacer esto? Porque queríamos grabar con una buena base. Ajá. O sea, la guitarra de base, el bajo y la batería lo grabamos en un estudio muy bueno. El estudio se llama Los Pájaros. Es el estudio de Ramón Ortega. No sé si lo tienen. Palito. Ahí donde estuvo internado el Kia. ¿El Kia? Bueno, nosotros nos fuimos y el chabón cayó. En la hoja de ruta del técnico del estudio. Dice, mientras tanto, tal fecha. Charlie García, tal fecha. Tengo una foto. Bueno, chicos, ¿les parece si escuchamos un tema para conocer un poco más de la música que hacen ustedes? Me parece muy bien. ¿Qué tema quieren escuchar? El tema número 4. ¿Cómo se llama el tema? A cada paso. Ahí está. Vamos a escucharlo entonces. Y así no las buscas. Estamos en Agua Fuerte Roquera con los chicos de Mientras Tanto. Y lo tengo aquí a mi derecha a Pedro, que está un poco callado. Perdón, Gustavo, discúlpame. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo me sumé a la banda después de que se fue Marcio. Y ya lo había visto a los chicos tocar en vivo. Y la verdad que muy contento porque está buena la música. En vivo también parado, está bueno. ¿Vos participaste en la grabación o llegaste después? No, yo llegué después. Pero los había visto tocar en vivo y la verdad que está muy bueno. ¿Te costó un poco integrarte, aprender los temas o lo pudiste hacer rápido? Y llevó un tiempo integrarse así los tres y después no, después yo iba solo. No hablamos de la formación de la banda, me parece, ¿no? ¿Cómo está formada? Un trío. Es un trío de tres. Ah, base. Ahí está. Batería, guitarra, bajo, dos voces. Bien. No, porque... Sí, no, es importante. Es muy importante. Sí, es importante, pero no sabía si lo habíamos dicho. No. Siempre arrancamos con eso. Claro. Sí, nos gusta mucho. Es como que tiene... Es otra energía el trío. Es otro... Es particular, los tríos siempre suenan distintos. ¿Cómo hacen para buscar una fecha, teniendo en cuenta la dificultad que hay por la zona, que se han cerrado muchos lugares o trasladado a otros lugares, más alejados de lo que es el centro de Moreno, y la particularidad que tienen también estos lugares donde tocan banda, que les exigen, hay que poner tanta plata para tocar? ¿Cómo lo manejan eso? Y ahí lo manejamos, cada fecha, todas las fechas son distintas y se arreglan de una manera distinta. Ahora estamos con Mariana, la preceptora, ustedes la conocieron, que ella nos está ayudando mucho en esto. ¿Y tocan en colegios? Está haciendo todo ella. ¿Tocan en colegios? No. No, porque la van a encerrar. Bueno, pero está bueno invitar así una... No se da mucho en las escuelas de invitar bandas. Hay que implementarlo eso también. Una fiesta escolar. No, tocamos una vuelta cuando éramos Tonosco, cuando... Viste que te contaba que... Que tenían otra banda. Bueno, cuando éramos Tonosco, el batero de la banda tenía un kiosco en una escuela. Viste, los kioscos, viste que... Y bueno, nos invitaron a tocar en la fiesta de fin de año, los pibes que nos iban a ver siempre, los pibes de secundaria. Y tocamos una vuelta en un colegio. Estuvo bueno porque es esos colegios que tienen balcón y se subían ahí los pibes y agitaban. Estaba bueno. Sí, yo les quiero recordar, el año pasado acá en Moreno vinieron a tocar una escuela Los Violadores. No sé si saben o si estaban al tanto. Y también en el marco de una jornada de por los derechos humanos, que en la escuela habían trabajado con las letras de la banda, y la verdad que estuvo muy bueno y fue una experiencia bastante rara ver a Los Violadores tocando en el patio de una escuela. Los chicos felices de la vida. Pero bueno, volviendo a la banda y a lo que están haciendo, con respecto a esto de los lugares para tocar, ¿dónde tocan habitualmente? ¿Cuándo fue la última vez que tocaron? La última vez que tocamos acá en Funky. Del otro lado, no recuerdo ahora la dirección, pero es acá en Moreno, del otro lado. Estuvo... Lo que pasa es que es un lugar en el que hay que tocar chiquitito y nosotros necesitamos volumen, nosotros necesitamos power. Y no estuvimos muy cómodos, pero dentro de todo. Y tiene una fecha próxima, el 12, ¿verdad? Sí, el 12 tenemos dos fechas. ¿Dos? Sí. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, mira. Ahí saca el machete. Que no vea la prese. El sábado 12 de diciembre en el festival Atalaya Rock. Esto es en Cisneros al 5200, Cisneros y Puján, en Isidro Casanova. Nosotros tocamos a las 18 horas. Esto es un festival que empieza al mediodía. Ajá. Y nada. Y a la noche tocamos en una fiesta. Pero acá la preceptora me está diciendo que no tengo que decir dónde es. Porque es media clandestina o algo así. Ah. Ahí está pasando la dirección. La decimos igual, Pringles y Riobamba, en la Casa Canaima. ¿Van a estar tocando ahí en el marco de un festival? No, eso es una fiesta privada y bueno, nos invitaron a tocar los chicos de Canaima muy gentilmente. Ah, bien. O sea, privada no pueden ir cualquiera. Es entrada selecta. Claro, pero... pero vamos de parte de la banda. Si llega a ir alguien, está todo bien. Y sí, cuando lo privado se hace público, sí, bueno, está todo bien. Lo socializamos acá y vamos todos. Esto es en Merlo, ¿no? Esto es en Merlo, sí, y no se paga entrada. Así que si alguien se quiere arrimar, está todo bien. Que cae. Chicos, les agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá, por aguantarnos, porque vinieron muy temprano y bueno, tuvieron que esperar un ratito. Y desde ya, cuando quieran, cuando tengan una fecha, se quieren acercar, están desde ya invitados, cuando quieran darse una vuelta. Bueno, ¿me permitís un chivito más? Por supuesto. Bueno, el domingo 13 de diciembre tocamos en el Motobar. Esto es en la avenida Rivadavia, al 22.600 Ituzaingó, frente a la barrera 80. La entrada es de 8 pesos y es a las 22 horas. Buenísimo. Chicos, nuevamente muchas gracias y nos despedimos con un tema, ¿les parece? Sí, sí. Gustavito lo va a elegir. Número 6. ¿Se llama? Al corazón. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes y bueno, la pasamos muy bien. Ahora vamos a brindar. Agua Fuerte Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Ese fugaz recuerdo que vino a darme su sinceridad se alimentó de mis nutrientes, soldando heridas desde la más mínima te quise tanto corazón y crecen dudas, nunca, nunca olvides de mí. Doy la vida, también la espina, para que puedas estar. We'll be right back. me quedé con el micrófono largo y nos dimos cuenta que no. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Vamos a repasar un poco de agenda, ¿les parece? Dale. Porque estamos muy cerquita de despedirnos ya esta noche. Para mañana sábado, teatro Una es a veces. En El Sainete Yoli 2637. Esto queda a la vuelta al registro civil. Es el lugar este tan conocido antes, por lo menos, como La Tremolina. Va a empezar a las 23:30 horas, así que se pueden acercar. 21:30 horas, se pueden acercar. También mañana sábado, Rodríguez Rock, Barrios Bajos, va a estar tocando junto a la Blueberry, Resistencia Suburbana y la 25 en el estadio de Alén. Esto es Brown y Sarmiento en General Rodríguez a partir de las 15 horas, una entrada de 50 pesos. También va a estar tocando mañana sábado Blanca Grande en Bogan Bar con Fuser como banda invitada. Les recordamos que las entradas están acá en la radio, así que si quieren pasar a buscarlas, tienen tiempo hasta mañana, inclusive antes del show, que es a las 22 horas. Esto es en La Reja, ahí en la calle Pastorini, a media cuadra de Ruta 5. También mañana va a estar tocando Tenuer, Buffer, Víctimas de Odio y Código 4 en Frontera Bar, en Rivadavia 13.354, en Ramos Mejía, a partir de las 19 horas, con una entrada de 10 pesos. Muy bien, tenemos más fechas. Esta es en Ituzaingó, en el Club Fragio, en la calle Alberti 1075. Van a estar tocando Fiel Destino, Contaminados Punk, una banda de aquí de Moreno, Descanse en Paz y Doppler. Esto es en Ituzaingó, a 6 cuadras de la estación, en el Club Fragio, Alberti 1075. Es a las 21 horas y la entrada es gratis. Sí, para el domingo tenemos el sexto encuentro de las provincias, que va a estar tocando, como decíamos hace un rato, Víctor Heredia. El encuentro empieza el sábado, empieza mañana sábado. Mañana. Desde las 11 de la mañana va a haber más de 12 centros residentes de las provincias que viven en Moreno. Espectáculos folclóricos, comidas típicas, artesanías, muestras y actividades. Así es, también. Y mañana, perdón, va a estar cerrando este encuentro los cantores de Quilihuasi. Así es. También para el domingo tenemos a Sin Sol, Espiritual, Raiken, Tenue y Esencia en la Plaza Las Carretas, Belgrano y Uruguay. Es gratis y arranca a las 16 horas. Recordamos también lo de la Feria del Libro Alternativa. Independiente. Sí, ¿dónde es? Esto va a ser en Barracas, en la Gráfica Patricio. Ahí te paso la dirección exacta, que la tenemos por aquí. Es Avenida de los Patricios, pero no sé la altura, muy llegando a casi el río. Esto va a ser en la Cooperativa Gráfica Patricios, Avenida Patricios 1941, en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Que va a ser el sábado y el domingo. También el domingo va a estar tocando Se Armó en Frida Bar, Italia 1220, esquina de Ayacucho, a una cuadra de la estación de Padua, a las 23 horas y es a la gorra. Y recordamos el domingo, en el sexto encuentro de las provincias, que continúa, además del sábado también el domingo, se va a estar presentando como figura estelar de la jornada Víctor Heredia. Así es. También tenemos para la próxima semana, Mariano. Hay muchas actividades, por eso, viste, termina el año, yo lo dije desde el principio del programa, de todo. Así es, el lunes va a haber cine en Terra Firme, tres cortos, tres. Es una entrada libre y gratuita, la dirección es Padre Barbelo 70, Paso del Rey. Hay un teléfono que es 462-7562, se pueden comunicar en el teatro y pueden ver este estreno ahí en el teatro. Sí, va a haber una proyección de tres cortos y además se va a presentar un video institucional de justamente Terra Firme, este teatro que tiene ya muchos años de trayectoria, que han ganado muchísimos premios y que presentan unas obras muy, pero muy buenas. Así es, y a partir del 9 de diciembre se va a estar haciendo el cierre anual de los talleres artísticos y artesanales en el Teatro Leopoldo Marechal. se van a presentar todos los talleres teatrales, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, así como también los talleres de música, canto y danza. Las actividades comenzarán a partir de las 18 horas el 9 de diciembre y por otro lado el martes 15 en la Casa de la Cultura, la dirección es Doctor Vera 247, se habilitará una muestra de talleres de artes visuales, manualidades, artesanías, entre otras. Sí, esto es con entrada libre y gratuita desde ya en la Casa de la Cultura, tanto como en el teatro. Son los talleres que brinda la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Moreno. Y bueno, hacen como un evento de cierre del año. Sí, podés ahí acercarte, tomar una gaseosa y comerte un sanguchito, como todos los años. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo participé del taller de fotografía y nos dieron sanguchito. Creo que había una sidra, esas baratas también. ¿Y la fiesta de la biblioteca Horacio Quiroga cuándo es? Ahí está, me hiciste acordar. Bien, Darío, ahí el operador se pone contento. El sábado 19 de diciembre vamos a estar haciendo el cierre del año tras un gran trabajo que han hecho toda la gente de la biblioteca ahí, que se hicieron tres murales en el año, tres murales hermosos en el barrio. Posiblemente, si el tiempo nos acompaña y los materiales y los recursos, también el 26 de diciembre se va a estar haciendo el cuarto mural en el barrio La Perlita. El motivo va a ser la media de los flamencos de Horacio Quiroga, pero el 19 hacemos la fiesta de fin de año, que va a estar, va a tener una particularidad, que va a ser a beneficio de la murga para el Cachetazo, que es del barrio. Es una murga que está ahí en formación con muchas ganas. Seguramente va a haber un mini espectáculo de los chingos. Seguramente vamos a tener, todavía no tenemos confirmado nada, pero va a haber bandas, va a haber buffet económico, una entrada por 5 pesitos como la otra vez y fiesta garantizada. Qué bueno, che, la fiesta en el barrio está buenísima. Así es, la dirección es Paraguay y Marco del Bueno, 5544 creo que es. O 44 o 55, pero es una diferencia de una cuadra, así que estamos ahí. No sabés la dirección, Víctor. No me la acuerdo, yo sé que cómo llegar. Bueno, vamos. Vamos. Vamos. Uno, dos. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuerte. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Power, power. Esto de pisar este tema es un pecado, pero bueno, no es la cortina de despedida, pero ya la vamos a encontrar y la vamos a está fuera la cortina, porque empezamos a despedirnos ya un poco tarde, muy tarde diría yo. Sí, nos pasamos unos minutos. Al igual que nuestros compañeros de latinoamericano. Sí, sí. Ahí está, ahora sí, subir un toque, así bajamos un cambio acá, nos relajamos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary come to me. Víctor, por favor, no cantes. No cantes, ya te lo dijimos en otras oportunidades. Pero me encanta este tema. Sí, el tema sí. Por favor, por no favor. Puedes cantarlo. Por favor, quiero que el 25, último programa de Fuertes, que va a ser de 3 horas... Del año, aclaralo. El último programa del año. De esta mitad del año, vamos a empezar a hablar con propiedad. Está bien. De esta mitad, primera mitad del año. El año empieza el 21 de junio. Junio, ahí está. Como decíamos, la fiesta que vamos a estar realizando, si ustedes vienen, se acercan a Saavedra 81... Vamos a estar el 25 de diciembre haciendo este último programa de esta primera mitad del año, como nos aclara acá Darío. Nos vamos a tomar unas vacaciones, vamos a parar y vamos a volver por ahí por mediados de febrero. El 18, porque Martín hoy lo dijo y nosotros no lo dijimos, el 18 también vamos a hacer un programa de 3 horas, a partir de las 9. ¿Ah, sí? Así es. Habíamos dicho que sí o no. Vamos a venir a las 9 acá. Obvio. pero están todos invitados el 25 de diciembre a acercarse a Saber 81. Se traen todo lo que sobró del 24, maní, turrones. La ensalada rusa cuando se empieza a poner verde, sí, tráela. Ensalada de fruta, pan dulce pero sin fruta, sí, dijimos. Exacto, sin fruta y sidra tampoco, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí. Yo no me cae bien la sidra. Bueno, tomamos unos vinitos, bien unas fría, cervezas. Zafa. Bien, bien frías. Lo que podamos. Yo propongo que ese día traigamos una heladerita y compremos Fernet. Sí, muy buena idea. ¿Qué te parece, operador? Sí, un clericó, ¿no? Martín se reprende. Y si nos quedamos cortos, nos tomamos los vinos en cajita que nos quedaron ahí atrás. Un saludo a Álvaro, ya que estamos. Un saludo a Álvaro, que nos debe estar escuchando desde la distancia. Y ya. Ya está, ¿no? Sí, nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Hoy se hizo el sorteo del Mundial. No me quiero ir sin hablar de este tema. Justo ahora. Esto da para como 20 minutos si vos lo venís cortito a tirar ahora. Nigeria, Corea del Sur y Grecia. ¿Pasamos la primera ronda? ¿Estás hablando de River? Y juegan más o menos parecido a la selección y el River. Mira, si fuera otro mundial te diría que sí, con los ojos cerrados, por los rivales, pero la verdad que no lo sé. Ahí está. Bueno, ojalá que sí. Cortito. Che, pero Nigeria es tan fácil que todos lo subestiman así, a mí no me parece tan fácil. No, pero los otros dos rivales. No, me parece que nos acomodaron todos. Grupo B para no cruzarse ni con Italia, ni con Brasil. Y otros grandes equipos que no me acuerdo quiénes son. Vos decís que los sorteos están arreglados. Sí. Obvio. Ah, bueno. Como todos los mundiales, como todos los fixtures de campeonatos locales o copas internacionales. Vamos a despedirnos que el operador nos está diciendo que nos pasamos del tiempo. En la operación técnica estuvo nuestro operador, fiel como siempre, Martín López. Muchísimas gracias. Un aplauso para Martín. Ahí está. Bueno, si hicimos el programa, Mariano Zurita, Víctor Castro y Darío Tardo. Nos despedimos hasta la semana que viene y vamos a escuchar un tema lindo, ¿no? Que elegiste, Mariano. La semana que viene no es a las 9, ¿no? No. A las 10 como siempre. A las 10. Sí, nos vamos con un poquito de AC/DC en Argentina. La verdad que nos quedamos todos con muchísimas ganas de ir a verlos. Seguramente alguien habrá ido. Y bueno, vamos a escuchar un poco de AC/DC en vivo. You're my best.